Y quisimos arrancar la semana hablando de que la Asociación Cultural Pampa va a dar inicio a su temporada lírica con el tradicional concierto lírico de otoño y siempre con prestigiosos profesionales de la música académica. Se va a estar llevando a cabo el sábado 30, 19, 30 horas en el Teatro Español. Así que para hablar un poco de este concierto y que nos cuente sobre la asociación y de ella, la tenemos a Cecinés Peralta en línea, así que le damos la bienvenida. Bienvenida Cecinés, Erika López, Agustín Leonard y equipo, te saludan. Hola Erika, hola equipo, buenas tardes y muchas gracias por la comunicación. Bienvenida Cecinés. Bueno, estábamos hablando un poco del concierto que se va a estar llevando a cabo este sábado 30 en el Teatro Español. Exactamente. Nosotros desde el año 2003, que es cuando empezó a funcionar nuestra institución, o sea que ya el año que viene vamos a cumplir 20 años de labor en nuestra ciudad. Desde el año 2003 iniciamos el año cultural, digamos así, con un concierto que le hemos llamado justamente Concierto Lírico de Otoño. Generalmente lo solemos presentar en el mes de marzo, en esta oportunidad va en abril por cuestiones organizativas de agenda del teatro, pero no podía faltar nuestro concierto de otoño. Siempre para estos conciertos convocamos una serie de distinguidos profesionales de la música académica, generalmente del Teatro Colón de Buenos Aires o el Teatro Argentino de La Plata. Hola. Hola. Sí, ¿es Inés? El concierto. En esta oportunidad nos van a visitar el tenor Marcelo Gómez y el barítono Leandro Sosa, ambos del Teatro Colón de Buenos Aires. ¿Sí? Yo me uno como soprano al resto del equipo y nos acompaña al piano la maestra María Inés Natalucci, que es maestra preparadora de ópera, directora musical de ópera y una excelentísima repertorista y pianista. ¿Sí? Con ella preparamos todo este concierto. Y como dato nuevo es que a este concierto lírico de otoño se va a sumar por primera vez el coro Ópera de la Pampa, sí, que es un coro nuevo cuya actividad empezó en agosto del año pasado, así que son muy muy tiernitos. Es un coro nuevo que ha surgido con muchísimas ganas, enfocado justamente hacia la música académica, que funciona como un programa de formación vocal. O sea, no es un simple coro vocacional, sino en este caso tienen que estudiar el repertorio, artes escénicas y técnica vocal. Tienen una carga horaria semanal fija. Sí. Y bueno, con ellos empezamos a trabajar de esta manera el año pasado y tuvieron su debut en el concierto de Navidad, que es otro de nuestros conciertos tradicionales, un concierto que lleva a cabo todos los diciembres al aire libre. Así que bueno, esos van a ser todos los artistas que van a estar arriba del escenario, brindando un concierto que esperamos sea para el gusto de todos. Va a estar dividido en dos partes. Tiene una primera parte toda de arias y dúos de óperas conocidas y de otras nuevas, porque la idea es que también el público vaya formándose en esto, aprendiendo, escuchando música diferente. Y una segunda parte que vamos a abordar una música mucho más conocida, vamos a decirle, alegre y pegadiza, como son las canzonetas italianas, la música española, la zarzuela. Uh-huh. Para quienes ya nos han acompañado en otros conciertos, saben que todas nuestras producciones llevan un sobretitulado al español. Para quienes sean nuevos en este tipo de espectáculo, les comentamos que es un sistema electrónico que lo opera un músico, que va siguiendo con la partitura, compás por compás, lo que los cantantes van cantando, porque se canta en los idiomas originales de las obras, que son en italiano, en francés o en alemán, y este músico va haciendo la traducción simultánea en una pantalla que se ubica en la embocadura del escenario, en la parte de arriba, ¿viste? Donde hay como ese faldón, telón. Sí, sí. Allí se coloca una pantalla especial y allí se va transmitiendo en simultáneo la traducción de las obras, de manera tal que el público va leyendo lo que nosotros cantamos en otro idioma, como cuando van al cine que tienen que leer la traducción de las películas. De esta manera, desde que apareció todo el sistema de sobretitulado electrónico a los distintos idiomas, este hecho hizo acercó muchísimo la ópera al público, porque esa barrera que por ahí existía con el tema idiomático Sí. cayó totalmente. Hoy por hoy, vuelvo a repetir, es como ir al cine. La verdad que sí, súper importante, como vos destacabas, el tema del subtitulado en cuanto a las canciones, que la verdad son, para quien no lo entiende, la verdad que está muy bien. Y yo te vuelvo un poco al tema del coro que vos me dijiste que, bueno, que está Sí. súper nuevito. ¿Quién lo está dirigiendo? Mira, el coro se formó como un programa de formación vocal, como te decía, Sí. entendiendo que porque nosotros desde la asociación, que como te comentaba, funcionamos desde el año 2003, siempre para nuestras producciones, sean de ópera, de zarzuela, de conciertos y demás, siempre traíamos coros profesionales desde Buenos Aires, ¿no? Bien. Porque no había coros de ópera acá en nuestra provincia. Lleva un trabajo técnico especial, digamos. Sí. Entonces, desde hacía muchos años que tenía yo la ilusión y las ganas de formar un coro que trabajara música académica, y el año pasado por fin pudimos conformar el equipo de docentes y pudimos armar el programa de estudios para que empezara a funcionar. El coro recibe formación en técnica vocal junto conmigo. Tenemos dos prácticas de técnica vocal, dos clases de técnica vocal por semana. Bien. Repertorio con la profesora Mercedes Bustos, que tienen dos prácticas semanales también con ella, de 2 horas, 2 horas y media a veces. Y artes escénicas, o sea, lo que es teatro, porque sabemos muy bien que en el caso nuestro tenemos que actuar, no solo cantar. Así es. Y eso también son dos prácticas de artes escénicas semanales de la mano del profesor Norberto Tojo. Bien. Así que a este equipo de docentes que funciona permanente y semanalmente con el coro también recibe formación de distintos docentes que vienen de casas de estudio de Buenos Aires. Particularmente, por ejemplo, han tenido masterclass de la mano de la maestra María Inés Natalucci, que es Sí. la repertorista justamente que va a venir ahora a acompañarnos al piano. Y también están en lista para venir a dar sus masterclass Regisseur sería un director de escena en la ópera, como es el caso de Boris Lawrence. Otras maestras de técnica de canto, como es la maestra Alejandra Malvino, que ella es docente de técnica vocal en este momento del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Muy bien. La idea es que ellos, si bien es cierto, para hacer un estudio de técnica vocal y más aplicado a la ópera, uno debería iniciarse tempranamente. Tempranamente estamos hablando de una edad, lo ideal sería empezar a los 17, 18 años, puede ser el veinteañero también, pero para nosotros esto es todo un desafío porque llamamos y convocamos a audiciones para un grupo hasta los 55 años. Hicimos audiciones, como te decía, en el Teatro Español, Muy se bien. presentaron 117 personas para audicionar, para entrar al coro, y seleccionamos un grupo de 25 voces que son las que están trabajando de la mano de estos tres docentes que te decía. Excelente, la verdad que nos has dado una explicación súper completa. Y vamos a retomar un poco hablando por ahí, cómo está trabajando la Asociación Pampa, cómo el trabajo que está realizando y el trabajo que realizó durante la pandemia, esto que frenó a todos, Bien, cómo sí. se realizó. Mira, la asociación se creó en el año 2003 y a partir de ahí ha presentado ya más de 31 títulos de ópera completa. Todos esos títulos de ópera son totalmente profesionales. O sea, para cada uno de esos títulos hay que traer una orquesta completa, coros profesionales, solistas profesionales y todos los directores, porque no es solo un director. Tenés director escénico, director de sobretitulado, director musical, o sea, maestros internos. Es una movida muy grande para que te des una idea y el público más o menos lo visualice. En los títulos más importantes que hicimos o más grandes, como fue la ópera Rigoletto de Verdi o La Traviata Sí, de sí. Verdi, llegamos a traer entre 80 y 100 personas desde la puerta del Teatro Colón a la puerta del Teatro Español. Qué lindo. Una movida gigantesca, con un trabajo muy detallado y muy minucioso. Y bueno, estamos llegando casi a los 20 años del labor también por el apoyo del público, ¿no? Sí. Evidentemente, como quien dice, hemos superado la barrera del tiempo y evidentemente el público está ávido de este tipo de expresiones culturales porque sigue apoyando en cada una de las producciones. Desde el 2003 a la fecha hemos presentado, como te decía, 31 títulos de ópera y además de eso, zarzuelas musicales e infantiles, conciertos temáticos, talleres, clases interactivas, de todo. Sí, nuestra idea es ir formando al público, para lo cual tenemos en funcionamiento un programa que se llama Programa de Formación de Espectadores, sí, con el cual trabajamos fundamentalmente con escuelas del interior. Sí, sí. Y bueno, estamos siempre abiertos a brindar todo lo más que podamos. Nuestra entidad es una entidad de bien público sin fines de lucro. Todos los que trabajamos en la asociación lo hacemos sin lucro, o sea, ad honorem, porque uh-huh, realmente amamos lo que hacemos. Y de esta manera la asociación ha podido ofrecer, ya te digo, no solo espectáculos, sino también formaciones. Hay talleres, hay clínicas, hemos llegado a becar alumnos a que hagan especializaciones en otras provincias, e inclusive hemos llegado a becar en algunos momentos bailarinas clásicas para que hagan talleres en Europa o en Estados Unidos, en distintas épocas cuando económicamente lo podíamos hacer, ¿no? Sí, sí. E inclusive pudimos traer también grandes maestros desde Europa para acá para presentarse. Así que bueno, la idea es seguir apostando a la cultura, seguir apostando a la formación. Contamos con siempre con el apoyo de distintas instituciones de acá, uh-huh, del medio. Y bueno, nos movemos con muchas ganas, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero la verdad que hacer una presentación y tener una sala llena para nosotros es la mejor paga. La verdad que sí, bueno, y son casi 20 años, me imagino que el año que viene habrán una gran movida para festejar estos 20 años. Y sí, esa sería la idea, poder festejarlas los grandes, diremos. Veremos qué es lo que se puede hacer. Me imagino. Y para ir cerrando un poco, queríamos hablar del tema del 1 de mayo, que también va a estar presentándose en Winifreda. Exactamente. Como traíamos este concierto para el día 30 de abril, para acá, para el Teatro Español, estuvimos en conversaciones para ver de llegar este espectáculo, sí, al interior, en este caso, bueno, a Winifreda, que nos queda acá cerquita. Si bien es cierto, somos los mismos artistas, el repertorio no es el mismo, sí. Hay algunas áreas o algunos conjuntos que son en común, sobre todo en las intervenciones del coro, pero básicamente el repertorio que van a escuchar en Santa Rosa y el de Winifreda varía mucho. Mm. Esto es justamente para alguien que quisiera escuchar los dos, ¿no? En Winifreda nos vamos a estar presentando entonces el domingo 1 de mayo, también a las 19:30 horas, en el Club Social y Deportivo de Winifreda, que vamos a estar inaugurando un hermosísimo escenario que han montado ahí en el club. Muy bien. Y en esa oportunidad el concierto es libre y gratuito. Sí. Es importante eso marcar también. Muy bien. La verdad que, Cecinés, nos has dado un paneo general del trabajo que está haciendo la Asociación Pampeana, del concierto del sábado y como del domingo. Así que dejamos la invitación para quienes quieran asistir el sábado al concierto. Exacto, bueno, la invitación sería entonces para este sábado 30 de abril, 19:30 horas puntual, eso es, sí, bien puntual. Bien. Los invitamos al Teatro Español entonces a disfrutar de una música maravillosa, acérquense, la ópera es para todos, No le tengan miedo al idioma porque, como les dije, contamos con el sistema del sobretitulado al español. La música les aseguro que les va a cantar y encantar. Y sobre todo para quienes nunca lo hayan escuchado, siempre recomiendo, antes de decir no sé si me va a gustar, hay que animarse, hay que ir aunque sea una primera vez y ver de qué se trata. Yo les aseguro que les va a gustar. Bueno, muchísimas gracias, Inés. La verdad que increíble la entrevista que nos has dado. Y bueno, están todos invitados el sábado 30 al Teatro Español. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre la radio está a tu disposición y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Erika, por permitirme este ratito charlar un poco y explicar más o menos lo que estamos haciendo. Y para todo el público, están invitados. Nos va a encantar recibirnos en nuestro teatro. Y bueno, cariños a todos. Muchas gracias, Inés. Chao, Erika. Muchísimas gracias. Y así escuchábamos a Inés Peralta, cantante de ópera de Santa Rosa, que va a estar dando inicio este sábado con la Asociación Cultural Pampa a la temporada lírica con el tradicional concierto lírico de otoño.